¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te llamo y no escuchas, y a mi voz.